lamentándote por lo que no tienes o por lo que no puedes alcanzar. Pregúntale a Dios cuál es su plan y su propósito para tu vida y espera. Un día, sin darte cuenta, estarás haciendo lo que siempre quisiste. Cambia tus quejas por paciencia, esperanza y fe. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, los 7 pasos para la felicidad. 1. Piensa menos, siente más. 2. Frunce menos, ríe más. 3. Habla menos, escucha más. 4. Juzga menos, acepta más. 5. Mira menos, haz más. 6. Quéjate menos, aprecia más. 7. Teme menos, ama más. De plomiza de abril, cuando se fue.

vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. California da otro golpe al presidente Donald Trump. Por segundo año consecutivo, California logra un amparo legal que impide al gobierno imponerle requisitos sobre los casi 30 millones de dólares en subvenciones para la seguridad pública, según reveló el fiscal general del estado, Javier Becerra. Una corte en el Distrito Norte de California encontró que tales requisitos son ilegales e inconstitucionales en referencia a lo que la administración actual ha intentado dos veces retener los fondos federales asignados al estado, bajo el argumento de que este no cumple pautas de colaboración para combatir la inmigración indocumentada. En su comunicado, Becerra aseguró que California está en la tarea de la seguridad pública y no de la aplicación de la ley de inmigración. Los imprudentes intentos de la administración Trump de bloquear los fondos de California, a menos que acepte el esquema de deportación, ponen en riesgo la seguridad de nuestras comunidades y obstaculizan el trabajo de nuestra policía, fue lo que añadió el fiscal. We'll be right back. y el Senado tiene los votos para bloquear a Trump. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, reconoció el día de ayer que los opositores a la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump tienen los votos suficientes en la Cámara Alta para prevalecer en una resolución encaminada a bloquear la medida. Con la declaración de emergencia, Trump pretende conseguir millones de dólares adicionales para construir el muro en la frontera de Estados Unidos con México sin necesidad de contar con la autorización del Congreso. McConnell, quien se alineó con Trump a pesar de tener sus propias dudas respecto a la declaratoria, dijo que el mandatario vetará la resolución y que es probable que el Congreso lo respalde. McConnell hizo sus declaraciones un día después de que el senador Rand Paul se convirtió en el legislador republicano más reciente en decir que no apoyará a la Casa Blanca en el tema de la declaración de emergencia. Creo que lo que está claro en el Senado es que habrá suficientes votos para aprobar la resolución de desaprobación, que entonces será vetada por el presidente y posteriormente, con toda probabilidad, la Cámara de Representantes respaldará el veto, fue lo que comentó McConnell a los reporteros. Además de Paul, otros senadores republicanos que han dicho que desafiarán a Trump en lo que respecta a la declaración son Susan Collins, Lisa Murkowski y Tom Tillis. Con esos cuatro, y asumiendo que todos los 47 demócratas y sus aliados independientes se opongan a la medida de Trump, eso daría 51 votos a favor de la resolución, un poco más de la mayoría necesaria. Un segundo hombre parece libre del virus del VIH tras un trasplante. Un hombre de Londres parece haberse curado del virus del SIDA luego de un trasplante de células madre, en el segundo caso exitoso con esas terapias tras el paciente Berlin que reportaron los médicos. La terapia tuvo éxito en Timothy Ray Brown, un estadounidense que se sometió a un trasplante en Alemania hace 12 años y sigue libre del virus. Hasta el momento, Brown es la única persona conocida que se cree que se curó de la infección del VIH, el virus que causa el SIDA. Este tipo de trasplantes son peligrosos y han fallado en otros pacientes. Además, no son una terapia práctica para curar a los millones de infectados en todo el mundo. El último caso muestra que la cura de Timothy Brown no fue una casualidad y que se puede recrear, señaló Kate Jerome, médico del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, que no participó en el proceso. Esto podría derivar a un procedimiento más simple que podría utilizarse más ampliamente, fue lo que agregó. El caso fue publicado el día de ayer en la revista Nature y se presentará en una conferencia sobre el VIH en Seattle. El paciente no fue identificado, fue diagnosticado con el virus en el 2003 y comenzó a tomar medicamentos para controlar la infección en el 2012. No está claro por qué esperó tanto tiempo para comenzar el tratamiento. Desarrolló linfoma de Hodgkin ese año y accedió a un trasplante de células madres para tratar esa patología en el 2016. Los médicos encontraron un donante con una mutación genética que confiere una resistencia natural al virus. Alrededor de 1% de descendientes de europeos del norte han heredado esa mutación de ambos progenitores y son inmunes a la mayor parte del VIH. El donante presentaba la doble copia de la mutación. Y el fiscal general no se apartará de la investigación de Mueller contra Trump. El fiscal general William Barr ha dicho el día de ayer que no declinará su supervisión de la investigación del fiscal especial sobre la trama rusa que involucra a su superior directo, el presidente Donald Trump, fue lo que reportó la agencia de noticias y Associated Press con información del Departamento de Justicia. Tras recibir luz verde por parte de altos oficiales encargados de supervisar el comportamiento ético en el Departamento de Justicia, Barr no recusará a su supervisión. del fiscal Robert Mueller. De manera consistente en este consejo, el fiscal general Barr ha decidido no recusarse, fue lo que dijo el portavoz del Departamento de Justicia, Kerry Cooper. Y Clinton descarta presentarse a las presidenciales 2020 en Estados Unidos. Hillary Clinton descartó por primera vez el día de ayer que se presentará a la elección presidencial en Estados Unidos del 2020, cuando se cumplirán 4 años de su escandalosa derrota ante Donald Trump. No voy a aspirar a la presidencia, pero voy a seguir trabajando y expresándome y defendiendo lo que creo, fue lo que dijo Clinton durante una entrevista con News 12, un canal local de Nueva York. Quiero estar segura que la gente entienda que seguiré expresándome, añadió la candidata demócrata del 2016. No me iré a ninguna parte, lo que está en juego en nuestro país, las cosas que están pasando ahora me preocupan mucho. La ex senadora y ex secretaria de Estado se ha reunido con varias de las personalidades demócratas que evalúan presentarse a las primarias del partido en la puja por la Casa Blanca de 2020. Especialmente entre ellos estaría el ex vicepresidente Barack Obama, John Biden, según CNN. Disfrazados y listos, Nueva Orleans celebra el Mardi Gras. Comienza la fiesta. Miles de personas se congregarán el día de hoy en Nueva Orleans para celebrar el Mardi Gras. Las calles de la ciudad se llenarán de niños entusiasmados atrapando collares de cuentas desde lo alto de las escaleras, juerguistas disfrazados recorriendo el barrio francés y los indios de Mardi Gras ataviados con elaborados trajes de cuentas. El martes gordo corona la temporada de celebraciones y disfraces del Mardi Gras, que comenzó en el día de la Epifanía el 6 de enero, luego de la lluvia que afectó a algunos desfiles el día domingo. La previsión del tiempo apunta que hoy martes será un día frío aunque soleado. La celebración comenzará a primera hora de la mañana cuando Northside School y Bon Gun recorrerán el vecindario de Trim antes del amanecer, despertando a los residentes para que se unan a la fiesta. Más tarde, los desfiles recorrerán diversas partes de la ciudad, incluyendo la avenida St. Charles. Y en información deportiva, David De Gea, el récord que busca el portero español de los Red Devils. David De Gea se ha convertido en un emblema para el Manchester United. El portero español está cerca de dejar su nombre escrito en la historia de los Red Devils. Solo 14 partidos manteniendo su portería sin recibir gol le separa de una nueva página, dejando en el olvido al danés Peter Schmeichel. De Gea ha entrado en el selecto grupo de guardametas de la Premier League que ha dejado su arco 100 veces sin recibir gol. El checo Pritchett es quien más ha dejado su portería en ceros. Sus registros marcan 443 encuentros y la liga inglesa con 202 vallas invictas. Pero el español está cerca del histórico Peter Schmeichel, quien lo ganó todo con el United. El danés dejó su portería en 113 ocasiones sin recibir gol. De Gea está cerca de la gesta y del récord que lo llevaría a ser el hombre que más veces ha dejado la portería invicta de los Red Devils. David De Gea ha sido titular con todos los técnicos que han pasado por el United en los últimos años. Llegó en el 2011 y Alex Ferguson lo puso entre los tres postes de 80 juegos. Con David Moyes participó en el 48, mientras que con Ryan Giggs y Van Gaal 4 y 69 partidos respectivamente. Con Mourinho 113 y Solskjaer no ha dejado dudas sobre quién debe estar bajo el arco de los Red Devils en cada encuentro. Faltan 9 partidos para terminar la temporada en la Premier League y todo parece que será cuestión de tiempo para que De Gea se convierta en el guardameta menos goleado en la historia del Manchester United, que busca renovar el contrato del español, quien dejará huella en Old Trafford. Y en otra información deportiva, los Rams y Cowboys quieren jugar en Hawái. De acuerdo a varios reporteros, Los Ángeles Rams y los Dallas Cowboys mantienen negociaciones para poder disputar un partido el próximo 17 de agosto dentro de la pretemporada de la NFL. Fueron precisamente los Rams quienes prometieron un partido en el archipiélago, pues han hablado recurrentemente con la oficina de turismo luego de que se dejó de disputar el Pro Bowl en Aloha Stadium de Honolulu. Uno de los impedimentos para que este partido se llevara a cabo es que Rams y Cowboys se enfrentarán en temporada regular, por lo que tendrían que guardar muchas de sus armas. El encuentro, en caso de quedarse, sería el primero de la pretemporada en llevarse a cabo en Hawái desde que en 1976 se enfrentaron los San Francisco 49ers y los Chargers, que en ese entonces jugaban en San Diego. De la mañana con 51 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:16, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo aquí información de tecnología y también una noticia fuera de lo común. ¿Con qué quieren que empiece? ¿Con tecnología o acerca de los murciélagos? Es la noticia que les traigo. ¿Ustedes saben por qué los murciélagos se cuelgan boca abajo? Si ustedes han visto las películas y dicen, ah, mira, hay un murciélago, también se nos dice que son los vampiritos, ¿no? Cuando vas a las cuevas, sobre todo acá en Utah, que vas a los tímpanos o vas a los cañones, pues puedes encontrarte con estos murciélagos, ¿no? Pero no sé si tú te has preguntado por qué es que los murciélagos se cuelgan boca abajo. Bueno, ahorita te voy a decir por qué. Te voy a dar la noticia de tecnología donde Samsung está ofreciendo a Apple y a Google la tecnología del Galaxy Fold. Samsung está lista para fabricar la pantalla plegable en teléfonos de Apple y Google en caso de que esté en sus planes. La fabricante surcoreana envió a Apple y a Google una muestra de la pantalla plegable presente en el Galaxy Fold, es lo que dijo el sitio asiático ET News. Con esta movida, Samsung apuesta por ser la principal proveedora de pantallas plegables, según el reporte. Samsung envió a Apple una pantalla plegable de 7.2 pulgadas, fue lo que dijo el reporte, apenas 0.1 pulgadas más pequeña que la pantalla en el Galaxy Fold, y la pantalla permitirá a Apple analizar la tecnología y optar por Samsung como la fabricante de una pantalla de estas características en caso de querer un iPhone flexible. Samsung estaría lista para fabricar 2.4 millones de pantallas plegables al año, es lo que dijo ET News. En caso de conseguir clientes como Apple, que vende productos como pan caliente, Samsung estaría lista para aumentar su producción a 10 millones de unidades por año, fue lo que dijo el reporte. El reporte de ET News contradice la creencia de un analista que sugirió que Samsung preferiría mantener la tecnología de pantallas plegables para productos propios, esto debido a la ventaja competitiva que representa sobre sus rivales. El analista sugería una ventaja de al menos 2 años sobre competidores, y Apple parece estar interesada en desarrollar teléfonos o productos plegables, aunque no tendría prisa en lanzarlo, y pues espera que el iPhone 11 o el iPhone del 2019, de este año, como se nombra informalmente al teléfono de la manzana al lanzarse este año, tenga un diseño convencional, entre comillas, al estilo del iPhone XS. Apple también tiene múltiples patentes de pantallas plegables. Recientemente, Steve Wozniak, cofundador de Apple, se dijo interesado en un iPhone plegable y cuestionó el liderazgo de Apple para innovar en esta tecnología. Así que pues está en veremos, ¿no? Pero bueno, ahí Samsung pues ya les está ofreciendo ahí su pan, ¿no? Pan calientito, dicen, a ver, ¿lo compran o no lo compran? Pero bueno, esperemos si no lo superen, ¿no? También porque si ya les dan a conocer, me imagino que pues tanto conocimiento, pueden ser que patenten algo todavía pues mejor que Samsung. Entonces, pero bueno, me imagino que tienen todo eso bajo control, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué los murciélagos se cuelgan boca abajo? Aunque la mayoría de las películas pues nos muestran a los murciélagos colgando boca abajo en las cuevas, lo cierto es que estas criaturas pueden aparecer en esa misma posición en cualquier otra parte. ¿Y cuál es la razón por la que parecen estar descansando al revés que el resto del reino animal? Pues en realidad se debe a varias razones, aunque hay una que destaca por encima del resto. A diferencia de las aves, los murciélagos no pueden lanzar sus cuerpos al aire desde el suelo, principalmente porque sus alas no producen suficientemente elevación como para despegar, y de ahí que necesiten estar boca abajo para poder volar. Y es que los murciélagos no son aves ni son insectos. La diferencia entre el vuelo de los murciélagos y el vuelo de las aves o los insectos es el peso, la relación entre el peso y la capacidad de elevación de las alas. Si caminas hacia un ave o hacia un insecto, la mayoría de las especies podrán volar directamente en el aire desde una posición inmóvil y además hacerlo pues rápidamente, ¿verdad? Si tú te acercas a un pajarito, que hace vuela, ¿verdad? Y pues los murciélagos no pueden hacer eso. Tienen muchas dificultades para despegar su vuelo. Podrían, pero les resulta tremendamente complicado. Los insectos y las aves a menudo saltan en el aire para dar un comienzo en la dirección del vuelo y luego sus poderosas alas los levantan y alejan, como lo explicó un investigador de nombre Stefan Posiak. ¿Por qué? Porque las aves tienen huesos huecos y los murciélagos no. Los insectos están hechos de quitina liviana o tejido suave y liviano, y los murciélagos no. Y los murciélagos no tienen lo que se podría llamar alas poderosas. Esas criaturas asombrosas son mamíferos, los únicos mamíferos voladores. La naturaleza encontró una manera de evolucionar algo tan poco probable como un mamífero volador, por lo que hubo que hacer algunos compromisos. Los murciélagos, una vez en el aire, se manejan perfectamente bien y literalmente pueden volar en círculos alrededor de la mayoría de las aves en vuelo. El problema está al despegar del suelo, o sea, al comenzar. Y así fue como, para compensar el peso adicional y el problema de levantarse del suelo, que la evolución encontró otra forma, que comiencen el despegue desde arriba, de manera que están inmediatamente en el aire y todo lo que necesitan hacer es comenzar a batir, según informó Posiak. ¿Cómo la ven? Entonces, ya sabes, está muy interesante esta información y pues ya aprendieron un poquito más de los murciélagos, porque siempre están, porque están durmiendo, ¿no? Y porque, pues, obviamente no pueden volar en el piso. Por eso es que se cuelgan boca abajo, y también saben que un murciélago es un mamífero, en dado caso de que no lo supieran, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass. No trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.

Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad. Si reconocieses esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Ese testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza debido a que no lo ha sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde el principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que desientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para la cual él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin, porque como tal, su verdadera función queda velada. Ese es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido, porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas: que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tienen objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insustancialidad. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y por lo tanto crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. El ego no puede saber cómo te sientes. Como cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego. Pero hay un corolario. Si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. Tal vez te preguntes, ¿cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente? ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? Son muchos los casos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos, ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes de lado al ego, este desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto los curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que esta es, al ser la voz de la vida misma. Y bueno, con esto finalizamos este tema del cuerpo como medio o como fin. Se nos vuelve a recordar que el cuerpo nada más es un medio de comunicación entre nuestros hermanos y, bueno, y nosotros, ¿no? Entonces Él nos enseña un mensaje o enseñamos un mensaje a través de Él. Cuando nosotros nos damos cuenta de que no, el cuerpo no nos puede atacar, que no se puede enfermar, es porque nos damos cuenta que el ego no existe, ¿no? Y no necesariamente se tiene que manifestar en sí una enfermedad, tal vez nada más el que tu mente no esté en paz, ¿no? Que te empiece a doler la cabeza, ya es una manifestación de enfermedad, ¿no? O una manifestación de malestar cuando no estás a gusto, cuando tienes algún tipo de ansiedad o cuando padeces depresión o cualquier sentimiento que no se ve por lo general manifestado en una enfermedad. Entonces es muy importante recordar que el ego lo único que busca es eso, desestabilizarnos, y lo busca de muchas maneras, o sea que no nos deja estar en paz. Cuando estamos en paz empieza alguna otra preocupación o empieza a proyectarse, ¿no? A hacer problemas donde no las hay, a buscar algo que no hay o tal vez no buscarlo, ¿no? Sino simplemente de negarlo, ¿no? Decir no quiero, rechazar lo que tenemos. Entonces, la voz esa que estamos escuchando insistentemente, pues es la voz del ego. Y esa voz siempre está distorsionando la realidad. Está distorsionando a través de nuestra percepción. Y nos pone muchas dudas en nuestra cabeza, nos presenta cosas falsas y nosotros la creemos. Es como si viéramos todo el día, estuviéramos viendo películas diferentes de terror, de drama, cómicas, de todas, ¿no? Y no nos damos cuenta que es una película, que es una proyección, que no es real. Cuando tú ves una película te das cuenta desde un principio que es una actuación, ¿no? Te involucras en esa situación, sin embargo termina la película y hasta ahí, o sea, no te quedas enojado o enojada con el personaje, simplemente reconoces que es una actuación, que no es real. Y así es el ego, está manejándose a través de películas, a través de proyecciones en nuestra mente, a diferencia de que aquí sí le creemos. Si nos está diciendo estás mal, estás enfermo, esa persona es mala, tú eres malo, tú no deberías de ser eso, tú deberías de ser esto otro, no eres exitoso, no eres exitosa, no eres feliz, eres infeliz. Todo eso son películas creadas por el ego, son puras mentiras, son cosas que nosotros le estamos dando cabida, ¿no? A que le pongamos atención. El ego realmente no puede saber cómo te sientes. Cuando se nos dice que el ego no sabe nada, es porque realmente no sabe nada. Por eso es de que trata de controlarnos a través de esa voz. Entonces, el ego nos va a estar diciendo constantemente cosas para que nos mueva, ¿no? Para que no estemos en paz. Si tú ahorita te das cuenta de que puedes vaciar toda esa película que traes en tu cabeza, todo ese conocimiento, toda esa voz, y decir, ok, tú no existes, nada de esto existe, lo único que existe es la paz de Dios y la plenitud, y esto que yo estoy viviendo, ¿no? Estamos existiendo en este momento y no necesitamos de esa voz para existir. No necesitamos tener algo que estamos imaginando en un futuro o que estamos deseando de un pasado. No lo necesitamos para estar ahorita aquí, para existir, para vivir. Entonces, recuerda esto. Recuerda que tú tienes esa decisión de volver a regresar a tu plenitud, de callar y apagar esa voz del ego que no existe, que nada más le estamos dando película mientras nosotros le estemos dando la cuerda, ¿no? Entonces, de esta manera también la salud se va a ver reflejada en ti, en tu cuerpo. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. Si tú amas tu cuerpo, amas tu vida, amas todo lo que te rodea, amas el planeta, amas tus pensamientos, pues se va a ver reflejado en tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo físico. Entonces, esta es la dirección del único maestro. Esa es la dirección que te va a llevar a la verdad, a la voz del mismo espíritu que está contigo y que te pertenece. Entonces, pues nada más, escucha al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te enseña a usar el cuerpo como un medio de comunicación, no como otra cosa. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. Si no te sientes en paz, si sientes mucha tensión, si sientes dolor, si sientes coraje, si sientes tristeza, pues nada más recuerda que la puedes solucionar en el momento en que te das cuenta que nada de eso es cierto. Que la plenitud está contigo, la plenitud está en este momento, no mañana, no en una hora, no en un curso, no en una terapia, está en este momento. Y bueno, nos vamos a ir rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca: aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Hoy es un día de una consagración especial. Hoy vamos a adoptar una postura firme en favor de un solo bando. Nos vamos a poner de parte de la verdad y abandonar las ilusiones. No vacilaremos entre una cosa y otra, sino que adoptaremos una firme postura en favor de Dios. Hoy nos vamos a consagrar a la verdad y a la salvación tal como Dios la planeó. No vamos a alegar que es otra cosa ni buscarla donde no está. La aceptaremos gustosamente tal como es y desempeñaremos el papel que Dios nos asignó. ¡Qué dicha tener certeza! Hoy dejamos de lado todas nuestras dudas y nos afianzamos en nuestra postura, seguros de nuestro propósito y agradecidos de que la duda haya desaparecido y la certeza haya llegado. Tenemos una importante función que desempeñar y se nos ha provisto de todo cuanto podamos necesitar para alcanzar la meta. Ni una sola equivocación se interpone en nuestro camino. Hemos sido absueltos de todo error. Hemos quedado limpios de todos nuestros pecados al habernos dado cuenta de que no eran sino errores. Los que están libres de culpa.

Pasa la hora preparándote felizmente para los próximos 5 minutos que vas a volver a pasar con él. Repite la idea de hoy mientras esperas la llegada de ese feliz momento. Repítela a menudo. Y no te olvides de que cada vez que lo haces, preparas a tu mente para el feliz momento que se acerca. Y cuando la hora haya transcurrido y él esté ahí una vez más para pasar otro rato contigo, siéntete agradecido y deja a un lado toda tarea mundana, pensamiento insignificante o idea restrictiva y pasa un feliz rato en su compañía otra vez. Dile una vez más que aceptas el papel que él quiere que asumas y que te ayudará a desempeñar, y él hará que estés seguro de que seas que deseas tomar esa decisión, la cual él ya ha tomado contigo y tú con él. Y bueno, con esto finalizamos la lección. Está muy bonita, está muy hermosa. Recuerden que hay que practicarla cada 5 minutos de cada hora. Y esta lección, este ejercicio, es la oferta que garantiza tu total liberación de cualquier clase de dolor. Y te va a dar una dicha, la vas a sentir que no es este mundo. De hecho, me imagino que si ustedes ahorita pudieron poner atención, pudieron sentir esa dicha, pudieron sentir mucha alegría. Porque de eso se trata la plenitud. No necesitas estar pensando en lo que se viene o pensando en un pasado o simplemente pensando algo, ¿no? Eso es vivir en plenitud, cuando quitas todo pensamiento de tu mente y te das cuenta de que hay algo más profundo, más maravilloso, que no es este mundo y que está contigo. Eso se le llama Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está contigo. Esa dicha tú la puedes estar experimentando en todo momento. Esa emoción, esa felicidad se llama plenitud. Esa confianza que practicas ahorita en este momento es la que imparte tu luz para que todas tus palabras que pronuncies estén llenas de luz, para que todo sonido que escuches esté lleno de luz y para que hoy puedas transmitirlo a todo lo que está a tu alrededor. Entonces, en este trato no perdemos nada, ganamos todo. Y vemos el poder ilimitado que hay en ti y que hay en el mundo. Y bueno, los dejo con esto y nos damos una pequeña pausa. Y recuerden, aceptar el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación.